seguiré. Sin tu presencia van mis sueños rumbo a recorrer. Destino aislado por prestigio de la sociedad. Cambiar la historia con banderas de alma maternal. Abrigaría una esperanza para así cambiar. Abre los ojos, mira el rumbo, yo te iré a buscar. O en chacareras y guitarras mi alma encontrará. Para ya no errar, lleno de huellas, te confunde siempre el caminar. No hay paraíso para el odio, solo oscuridad. Tampoco hay reino para el bueno. El cielo, pura inmensidad, desprotegiendo el miedo absurdo que te da al soñar. Abre los ojos, mira el rumbo, yo te iré a buscar. O en chacareras y guitarras mi alma encontrarás.